Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros, presenta Noticias de la Educación. Un espacio para comunicar y pensar sobre nuestra vocación por formar a formadores. Noticias de la Educación. Una oportunidad para reflexionar sobre el rol y la misión de los docentes. Las vivencias de todos los estudiantes. Noticias de la Educación. Un tiempo para comprender y expresar nuestra pasión por enseñar y seguir aprendiendo. Noticias de la Educación. Un ámbito para conocer, criticar, debatir y aportar todo sobre lo que pasa en nuestras aulas. Noticias de la Educación. Todos los sábados, de 9 a 10, por Radio Nacional, 102.5. Bueno, estamos en un nuevo sábado. Bienvenidos a Noticias de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros. Mi nombre es Rodrigo Torres. Bienvenido hasta la hora 9. Los vamos a estar acompañando durante este sábado 19 de mayo de 2012. Les recordamos que nuestro programa es producido por el Departamento de Orientación al Alumno del Instituto Sánchez Barros. Hoy nos está acompañando, como siempre, en la producción la licenciada Silvia Oyola. Y bueno, la idea es compartir una charla con entrevistados y también noticias de la actualidad y lo que está aconteciendo por estos días en nuestro instituto, pero también a nivel educativo, a nivel general en nuestra provincia. Tenemos un correo electrónico para que nos escriban, nos den su opinión sobre los temas que tratamos, también aportes y críticas, también, si hay a nuestro programa, los vamos a estar escuchando a todos. También les queremos comentar que el conductor natural de nuestro programa, el profesor Carlos Folledo, este sábado no puede estar, anda de viaje. Nos dijo que ya va a compensar estas dos faltas que ha tenido estos últimos sábados, pero obviamente le mandamos un gran abrazo y lo vamos a estar esperando. Incluso mañana, que se cumple un nuevo aniversario de la fundación de nuestra ciudad, yo tenía pensado, venía con muchas ganas de hablar con él sobre Historia de La Rioja, porque él es docente del profesorado de Historia. Y preguntando al coordinador de la carrera y algunos colegas de él, me dicen, bueno, pero si hay alguien que sabe y que da Historia de La Rioja en el profesorado de Historia en el Albino Sánchez Barros, es Carlos Folledo. Así que bueno, quedará para el próximo sábado charlar lo vamos a entrevistar al profe Folledo para que nos diga, bueno, cómo era esa Rioja. A veces no es tan fácil poder adentrarnos, digamos, desde nuestra mente, cómo era en esos tiempos en los que llegaron los conquistadores, las ideas, las formas de vida, los valores, cómo se vivía en La Rioja allá por 1591, y también, bueno, algunos de los principales momentos en la historia de lo que fue la ciudad, este territorio, hasta que luego tuvo autonomía como provincia de Córdoba algún tiempo después. Bueno, ya estamos con la entrevistada de este sábado, 19 de mayo, como decíamos en Noticias de la Educación. Le damos la bienvenida a la licenciada Marta de León, una docente con una extensa trayectoria en nuestro instituto y que, bueno, está retirándose de la actividad docente, pero con una actividad también muy importante en una institución también trascendente para la vida del Instituto Sánchez Barros, que es el Hogar Nido. Ella nos va a estar contando. El año pasado tuvimos varios invitados que nos relataron o nos explicaron, bueno, cuál es la misión, la función del Hogar Nido, pero con el traslado del Instituto Sánchez Barros a su nuevo edificio, también el Hogar Nido ya está al lado del instituto, cumpliendo su importante misión, y es por eso que le hemos invitado a Marta para que nos acompañe este sábado. Marta, buen día, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias, Rodrigo, buen día Silvia, allá al amigo operador, don Carrizo, muchas gracias por recibirme, y gracias a la audiencia que nos está escuchando. Es realmente una gran satisfacción poder estar acá en esta audición que llevan tan dignamente ustedes, chicos, en este momento en que, bueno, creo que hay un recambio generacional en todos los aspectos de la vida, ¿no? A nivel político, docente, en las profesiones, en cada una de las profesiones. O sea, hay grandes grupos de gente que se está retirando y grupos que están asumiendo responsabilidades, ¿no? Para empezar, lo que me preguntaba Rodrigo era cómo surgió esta idea del hogar nido. Sí. Y bueno, allá por el año 95 veo en el diario que llamaban a concurso en el Instituto de Formación Docente para el cargo de jefa del Departamento de Investigación. Bueno, me presenté a ese concurso, lo había leído, bueno, en ese momento estaba la Ley Federal de Educación, leí, digamos, los objetivos de la ley, qué es lo que perseguía, que realmente, con el tiempo uno evalúa y ve que en los contenidos vació la educación de contenidos, ¿no? Esa ley de la época de Menem. De Menem, exacto. Sí. Pero bueno, las características que pedía para la jefatura de departamento era ser un profesional de ciencias sociales, tener experiencia en investigación, tener un trabajo en el campo social y educativo. Y bueno, me presenté, por supuesto, así con un poco de resquemor, porque habían 40 docentes que se habían presentado. Bueno, había que presentar el proyecto y después defenderlo ante un tribunal. Bueno, lo gané al proyecto, gané el cargo, que eran 12 horas para trabajar en el Instituto Albino Sánchez Barro. Y bueno, a partir de eso, fue una gran experiencia, que realmente es una experiencia de vida y quizás por ahí es uno de los motivos de mi vida en este momento, ¿no? Sí. Porque comencé a estudiar cuáles eran los problemas que había dentro de la institución. Las investigaciones, además de tener un equipo de gente que tenía horas trabajando y que algunas se dedicaban a la investigación educativa, a la investigación de la práctica docente, mi inclinación era por lo educativo y por lo social. Entonces, cada mes de julio hacía la evaluación de las deserciones que había en la institución. Y bueno, un profesorado de inglés que comenzaban 100 alumnos, nos quedaban 50 alumnos o 40. Y después, estudiando la corte, 4 años anteriores, se recibían 5 docentes de inglés, por dar un ejemplo. Así, la relación ingresantes-egresados era... entre un 8 y un 10%, muy, sí. muy poca la relación de ingreso-egreso. Entonces, bueno, todos esos datos así significativos me fueron movilizando para estudiar cuáles eran las causas de la deserción. Bueno, eso fue un trabajo arduo porque hubo que trabajar con los BDLs que me dieran la dirección de los chicos, de las chicas que habían abandonado, de los alumnos y alumnas que habían abandonado. Y bueno, y era ir a visitarnos en su domicilio. Así que bueno, de esa entrevista y de esa investigación surgió que la causa principal del abandono era porque las chicas, en su gran mayoría, no tenían con quién dejar sus hijos. O sea, al mes de julio los padres, los suegros, le cuidaban los chiquitos, pero bueno, a julio le decían, hasta acá te acompañamos, te ayudamos, bueno, ahora busca la forma de cómo te arreglás, porque nosotros hasta acá llegamos. Y bueno, y así lo hablamos en ese momento, también se estaba organizando la cooperadora del profesorado. Bueno, en ese tiempo el profesorado estaba en el ex edificio de la Escuela Normal. Claro, estaba en el edificio de la Escuela Normal y la rectora era la profesora Rombola de Ortiz. Dominga Rombola de Ortiz, que también una gran docente realmente, de quien aprendí muchísimo. Y que bueno, cuando ella llegaba a la institución y decía, chicas, anoche pensé, nosotros decíamos, bueno, nos agarramos la cabeza porque decíamos, pensó la gringa, bueno, trabajo, pero... no eran 12 horas, eran las 24 horas del día, ¿no? Porque además llevar trabajo a la casa y todo lo demás. Tenía un equipo muy bueno, había unas docentes de Córdoba que venían a capacitar, porque en ese momento también se estaba trabajando con la educación a distancia. O sea, venía gente del interior y de otras provincias a hacer el profesorado y después las prácticas las hacían en sus lugares, ¿no? Para tener el título... de nivel terciario. Bien. Entonces, vos advertiste que este era un problema y la causa de este enorme nivel de deserción pasaba por esta carencia que tenían la mayoría de las alumnas, falta de recursos o alguien que les ayude con el cuidado de sus hijos. Y ahí es donde surge el proyecto. Exacto. De crear esta guardería, hogar. Mira, Rodrigo, el tema es, y ojalá que... digamos, de que se entendiese, ¿no? Que lo entendiesen quienes lo tienen que entender, porque tienen que legislar sobre este tema, y por ahí tienen que desestructurarse de lo que ya está inserto, de lo que es el sistema educativo. Digamos, esto nace, te digo, en la cooperadora, que en ese momento la estábamos organizando y que se formalizó, la cooperadora del profesorado, que se organiza a través de ello, que es un espacio de cuidado, de desarrollo, de capacidades de los chiquitos, de los hijos, de las alumnas que cursan los diferentes profesorados. Ese era, digamos, el objetivo, tener un lugar donde tenerlos, pero no, digamos, pero tenerlos al cuidado como un depósito de niños, sino como un lugar donde el chiquito sea feliz, donde se sienta bien, donde sea creativo, donde desarrolle su inteligencia, pero sin ser una guardería y sin ser un jardín infante. O sea, que no esté dentro de lo que está estructurado el sistema educativo. Claro, está por afuera del sistema formal o del sistema inicial, digamos, de la educación, con algunas características parecidas, pero los ejes de los docentes que están encargados de los chicos son diferentes. Exacto. Nosotros este proyecto, digo, lo empezamos a trabajar, se lo llevamos a la ministra de Educación, que en ese momento era la profesora Díaz de Tapia. Ella se interesó por el proyecto, le gustó, y bueno, y nos asignó, lo aprueba por resolución, sí. Y nos asigna dos docentes. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un concurso público, salió en el diario cuál era el perfil que nosotros queríamos de las docentes que iban a estar a cargo de los chiquitos, porque eran chiquitos de 45 días, 10 años, y digamos, son estratos de edades bastante grandes, entonces sí. Teníamos que ver un proyecto que contenga, o sea, que las capacidades de las maestras, los proyectos que presenten las profes de nivel inicial, pudieran contener las diferentes edades. Bueno, es así que, no me acuerdo cuántas eran, creo que como 30 docentes que se presentaron, postulantes, elegimos dos. Bien. ¿Todo esto en el año 90 y...? No, todo esto ya fue en el 2003. ¿2003? Porque te digo que fue un largo camino recorrido, ¿no? Un largo camino hasta hacer entender, hasta que lo aprueben, conseguir el lugar donde iba a funcionar. Bueno, y en esto tengo que decir que después que se va la profesora Sombra de Ortiz, queda Alejandro, el rector actual, Navarros, que nos brindó todo el apoyo. Y digo, nos brindó porque fue todo el equipo de la cooperadora que trabajamos, más las docentes. Y bueno, y así lo pusimos en funcionamiento. Pero yo te quería comentar, Rodrigo, que antes de esto, también hice una experiencia en el barrio Antártida. Estábamos con un proyecto como voluntarias de la Fundación Ideas de Córdoba, un proyecto de jóvenes solidarios. Y fue una etapa donde las chicas, había muchas chicas que se quedaban embarazadas en el séptimo grado. Sí. Y los niveles de deserción eran altísimos. Y ahí comenzamos también con un hogar nido, pero era un pedacito de una galería que nos dio la rectora. Y bueno, las chicas iban con los cochecitos y estaban en clase y salían a darle el pecho a los bebés y volvían. O sea que, digamos, un poco antes... Ya había un antecedente, claro, digamos, y lo habíamos, ya estaba dando, claro, vueltas por ahí. Exacto, exacto. Bien, ya seguimos, Marta, estamos en Noticias de la Educación. Hoy nos visita la licenciada Marta de León. Estamos charlando sobre la historia del Hogar Nido. Bueno, este espacio para el cuidado de los niños, sobre todo de los alumnos del Instituto Sánchez Barros, también ahora de alumnos del Tobar García, y bueno, conociendo un poco de nuestra comunidad educativa en esta mañana de sábado 19 de mayo. Ya volvemos y seguimos con Noticias de la Educación. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. We'll be right back. Seguimos en Noticias de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente Albino Sánchez Barros, en esta mañana de sábado hasta la hora 9. Estamos acompañándolos en Radio Nacional 102.5, luego de esta pausa, y acompañándolos junto a Silvio Yola en la producción, José Carrizo en la edición y puesta al aire, y aquí en la mesa junto a la licenciada Marta de León, docente, investigadora y ahora también directora del Hogar Nido del Instituto Sánchez Barros, contándonos un poco de la historia del instituto. Ella nos decía que una serie de factores que desencadenaron el proyecto que dio nacimiento al Hogar Nido, pero también este antecedente del barrio Antártida, nos decía, licenciada. Sí, es así. En el colegio secundario del barrio Antártida habíamos visto la situación que lo veíamos como una situación problema en el sentido del embarazo precoz, en el sentido de que las chicas y los chicos no podían terminar el secundario. Entonces habíamos hecho una pequeña experiencia y en esto lo hicimos con el licenciado Miguel Guerrero, que también es un trabajador social. Sí, lo conocemos. Bueno, Sergio Verne, Pablo Jatú, Roque Sosa, bueno, un equipo de la Asociación Civil El Alba, que, digamos, estábamos en coordinación con la Fundación Ideas de Córdoba, también con un colega nuestro, y bueno, se había desarrollado en todo el país, y acá en La Rioja ese voluntariado lo hicimos. Y bueno, y dio su resultado, porque habíamos tomado muy poco tiempo, pero las chicas habían logrado terminar el secundario, ¿no? Bien. Bueno, tuvo su primer origen ahí, digamos, y bueno, uno, esto es como que se va haciendo la luz a un problema que vas, que lo visualizas cada vez más grande o en cantidad o en calidad, y bueno, y vas viéndolo en distintos ámbitos, ¿no? Y bueno, sí. Ahí digamos que surge en el profesorado. Una cuestión, ya hablando del presente del Hogar Nido, es que, y esto es importante, que muchos sectores de la comunidad educativa del instituto se apropiaron del Hogar Nido, lo sienten como propio, y una de las condiciones cuando se hablaba del traslado al nuevo edificio era que se venían las carreras, se venía el personal administrativo, se venía la gente a esta nueva casa, pero también se tenía que venir el Hogar Nido. No es que, o sea, es parte ya también de la vida y de la historia de la institución, y fue una de las condiciones para que la gente decidiera también aprobara de alguna manera, apoyar el traslado a este nuevo edificio, ¿no? Sí, es así. O sea, el Hogar Nido, como la cooperadora, como los diferentes servicios que brinda el instituto, son parte del instituto, y ese fue el planteo que se hizo y que lo trabajamos con las chicas del centro de estudiantes, que realmente ellos lo veían, todo el centro de estudiantes lo veía, la comunidad educativa en general, pero sobre todo ellas, lo veían como una necesidad, y ellas decían, no nos vamos si no tenemos el lugar. Y bueno, ahí se barajaron varias posibilidades, porque si nos quedábamos en el CAP, para ellas era un trastorno. Nosotros habíamos remodelado el hogar en el CAP hacía muy poquito y habíamos sí. gastado bastante dinero, que lo hicimos desde la cooperadora. Bueno, entonces la lucha fue para conseguir un lugar y bueno, en eso creo que hemos ganado, ¿no? Sí. Estoy convencida que hemos ganado. ¿Están conformes con esta casa que se acondicionó para que funcione ahora el hogar? Sí, sí. O sea, todo el equipo que conforma el hogar nido, o sea, la apreciación, haciendo una evaluación en cuanto al trabajo, no hace mucho que, porque hace 15 o 20 días que comenzaron los chicos de segundo año, ¿no? Con el cursado. Y recién comenzó la mayor cantidad de chicos a asistir, es que, bueno, hay más comodidad, podés trabajar mejor por diferentes edades, por diferentes grupos de edades, porque cada una de las maestras por grupos de edades tiene una planificación pedagógica, ¿no? Que la trabajamos como taller, y pueden desarrollar mejor sus actividades. En los chicos más de 2 años, hasta 2 años, bueno, también hay estrategias pedagógicas como contarles cuentos, ponerles música, ponerles cuentos. Y bueno, tenemos algunas necesidades como un televisor, una DVD, sí. algunas cosas, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ir arreglando todas esas cuestiones. Sí, ¿qué pasó con los chicos que asistían en el centro administrativo? La mayoría, prácticamente todos, están asistiendo ahora acá en esta nueva dirección que tiene, este nuevo domicilio, el hogar. Están en su mayoría, porque allá en el CAP teníamos hijos de los empleados del CAP. También de empleados. Pero digamos, acá lo que como requisito fundamental primero era cubrir las necesidades del Albino Sánchez Barro, del Tobar García, que también nos estaba pidiendo, y también había tenido un llamado del profesorado de la normal para sí. llevar chicos. Entonces, digamos, sin perder de vista los objetivos, y si nos quedaba lugar, aceptábamos los externos. Y hoy tenemos 4 chiquitos externos, ¿no? Que están desde que nacieron. De un total de 78. Importante cantidad. Sí. Qué responsabilidad también. Sí, la verdad que es una gran responsabilidad, y bueno, eso nos llevó a tomar una serie de recaudos, como por ejemplo, asegurarlos con el seguro de Hamburgo, sí. que es un seguro de vida y seguro de accidente. Bueno, nos llevó a no tener más cocina con garrafa, sino una cocina eléctrica. Nos llevó a tapiar bien el predio, o sea, la casa. Nos llevó a decir, bueno, en lugar de mirar con 2 ojos, tenemos que mirar con 6 ojos, no con 4. Bueno, es como que el hecho de ahora, de que cada maestra asume su responsabilidad, y bueno, ¿quién les habla? Me siento con una gran responsabilidad frente a ellos. Nos lleva a mirar mucho más, ¿no? Con mucha más seriedad el tema, porque allá en el CAP estaban todos juntos y las maestras cuidaban a todos, y sí. por más que estaban divididos por edades, ¿no? Y por grupos, pero estaban todos juntos. Acá no, cada docente con su auxiliar tiene su grupo de alumnos. Y aprovechemos que nos está escuchando la audiencia de Radio Nacional, respecto de estas necesidades que están teniendo hoy. Por ahí alguien nos escucha y se acerca al instituto, al hogar, para llevar, decías, un televisor. Un televisor para pasar películas, una sí. DVD. También juegos para exterior, libros de cuentos, juegos didácticos, o sea, todo aquello que desarrolle las capacidades, que podamos estimularlo a los chicos, eso son cosas que estamos necesitando. Bien, ¿qué cantidad de docentes tienen actualmente? Y tenemos 5 docentes y tenemos 2 auxiliares. 3 auxiliares bien. Tenemos. ¿Así fue el primero en su tipo el hogar nido a nivel nacional? Fue el primero en su tipo, y es más, lo que me decía el rector, que nos habían pedido que fuéramos a explicar lo que era el hogar en el Ministerio de Educación de la Nación, porque realmente fuimos el profesorado, bueno, como decías vos, el primer profesorado, y bueno, se habían interesado, ¿no? En formarlo en varios lugares. Pero en esto, yo quisiera decir algo que lo veo como muy importante, ¿no? Que las políticas públicas que se elaboran desde los gobiernos se deben hacer en base a las necesidades. y que las leyes que hacen los diputados también deben ser en base a esta problemática y cómo suplirla. Por eso no puedo por ahí hacerle entender a algunas colegas docentes, sí, de que esto no es nivel no es jardín maternal ni de 3 años ni de 4 años, es algo, es otra cosa, es como una suerte de política de extensión auxiliar para atender necesidades puntuales de los estudiantes del nivel superior. Exacto, o puede ser de nivel superior o puede secundario. Ser secundario, sí. O puede ser también para una oficina, para atender las necesidades de alguna oficina. Los otros días vi con mucho agrado que la policía había implementado su guardería y también con chiquitos de... Pero ellos le llamaban guardería, pero es una copia de lo que es el hogar, nido. Sí, sí, sí. Entonces tiene que haber, y en esto ya hay conversaciones con algunos legisladores para que aprueben como ley y que pueda realmente ingresar al sistema educativo, porque si no nosotros estaríamos como una ONG dentro de la educación privada, de lo que maneja educación privada, y nosotros no estamos dentro de las pautas que nos quieren meter dentro de los requisitos. Sí, es como una cosa enlatada, es decir, como vienen de la nación por ahí programas enlatados y vos tenés que meter la realidad dentro. No, esto hay que adecuar las normas, las reglas, las leyes a la realidad que estamos viviendo. Bien, y después también poder contar, transmitir, es un modelo esto que se ha creado a partir de una necesidad puntual, pero que se puede replicar por ahí en cada contexto con sus particularidades, pero un modelo que ha dado buenos resultados. Exacto, y por exacto. Lo tanto, es bueno que lo multipliquen también. Está bueno, y una otra cuestión importante de decir es que me han llamado funcionarios de la Nación que quieren tomarlo al hogar nido como un polo para emitir políticas para la infancia y la adolescencia. O sea, que nos sentemos a conversar qué políticas públicas podemos, a partir del hogar nido, tomándolo como referencia al hogar nido, sí, desarrollar para la niña y la adolescencia. Bueno, ese es un tema que tenemos que sentarnos a hablar y elaborar el proyecto. Bueno, pero digamos, se ha institucionalizado y ha causado un impacto importante en la sociedad riojana, que fueron autoridades del Ministerio de Educación y en un acta lo dejaron plasmado eso, ¿no? Bien. Bueno, estamos en Noticias de la Educación en esta mañana del sábado 19 de mayo, en la víspera de un nuevo aniversario de nuestra ciudad de La Rioja, compartiendo junto a Silvia Oyola, a la licenciada Marta de León, esta mesa de Noticias de la Educación. En un ratito vamos a estar volviendo. Le pedimos que se quede un ratito más para charlar ya sobre temas educativos puntualmente y de la actualidad de nuestro instituto. Así que bueno, quédense con nosotros, Noticias de la Educación, el programa del Instituto Sánchez Barros, hasta la hora 9 en Radio Nacional. Quiero ver más allá, abrir mi corazón y poder regresar a la inocencia. Quiero ver más allá, abrir mi corazón y poder regresar sin diferencia. Yo quiero celebrar en esta fiesta, porque ha salido el sol. Siga la canción que por fin borrará las diferencias. Yo quiero celebrar en esta fiesta un mundo sin rencor y sin fronteras. Sí. Seguimos en Noticias de la Educación, el programa del Instituto Inspector Albino Sánchez Barros, en este sábado 19 de mayo, compartiendo una linda mañana junto a los compañeros acá en la mesa de trabajo y también la licenciada Marta de León. Hemos hablado en los dos primeros bloques sobre la historia, la función, la misión del Hogar Nido, ¿sí? Este espacio institucional creado para proteger, atender a los hijos, sobre todo de los alumnos de nuestro instituto. Y ahora queremos hablar de temas puntualmente de su actividad educativa y de proyectos que ha estado impulsando en estos últimos años también nuestro Instituto Sánchez Barros. Entre ellos, el proyecto denominado Tutorías. ¿Cómo está marchando eso? Sabemos que comenzó a implementarse el año pasado. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo sigue? Bueno, el proyecto Tutoría, muy importante, que también, digamos, no es ajeno y tiene una relación con esto que estuvimos hablando, ¿no? Con el tema de la deserción y de la falta de contención para los alumnos. Sí, de alguna manera siempre está presente el aura del trabajador social en todo, sí, en todo lo que emprende usted. La verdad que sí. Bueno, esto vinimos trabajándolo con el profesor Ordóñez, desde el Departamento de Capacitación, con Carito Folledo también. Y bueno, el objetivo del proyecto de tutoría era capacitar al tutor par, o sea, los mismos alumnos, los compañeros, para que ellos hicieran de contención de los alumnos para que no abandonaran la carrera por cualquiera de las circunstancias que los chicos abandonan, sí, ¿no? La carrera. Entonces nosotros en el mes de enero del año pasado trabajamos, elaboramos los módulos de capacitación, no nos fuimos de vacaciones, nos quedamos trabajando. Carlito Folledo trabajó en el módulo para docente y yo trabajé en el módulo para los alumnos. O sea, teníamos 25 alumnos alrededor con un alumno tutor, o sea, un compañero que le brindaba su apoyo, ya sea pedagógico o disciplinar, en la materia que estuviera necesitando, y también en lo afectivo, porque nosotros contamos dos grandes variables, lo académico y lo social. Entonces, este alumno se lo capacitaba junto a un docente que cubría varios cursos, digamos, para brindar esa contención. Y bueno, y es así que pudimos cubrir necesidades afectivas, necesidades de alimentación, necesidades educativas. Y bueno, ahí palpamos la cruda realidad de chicos del interior que no tenían que comer. Sí. ¿Pudieron identificar y atender o se quedó la cosa en identificar? Identificamos y atendimos, pero digamos el proyecto terminó. O sea, porque nosotros, primero y segundo año, era identificar y atender, y tercero y cuarto buscar la excelencia académica, pero seguir con los mismos alumnos tutores, digamos, multiplicando su accionar en los otros cursos. Y bueno, el proyecto terminó, los alumnos nos están pidiendo que continuemos con el sistema de tutoría, porque indudablemente que tuvo un impacto muy grande. Bueno, la vicerectora nos está pidiendo un informe que hicimos el año pasado, no sé, también quería ver bien los resultados del proyecto, pero nosotros a través de este proyecto logramos, primero, si lo vemos desde la fase educativa, que los chicos tuvieran el nivel o que se nivelaran más o menos en un curso con los recursantes, porque los recursantes vienen, digamos, con un nivel más avanzado de aprendizaje. Sí. Bueno, generalmente eran los recursantes los alumnos tutores. Entonces se ponían al lado de los chicos que recién ingresaban y en lo disciplinar podíamos lograr un equilibrio. En el nivel social asistimos con canastas de comida, que pedíamos alimento. Y bueno, también pudimos salvar vidas. Y en esto es una cosa muy delicada, pero logramos evitar dos suicidios en el profesorado. ¿Se pudo detectar, digamos? Se detectó, se llamó a los padres, se llamó al 107, el tema del adolescente cuando no tiene un proyecto de vida definido, cuando no tiene objetivos claros, por ahí tiene sus vaivenes y bueno, hay que estar atento a esas cuestiones. Sí, todo es un drama, todo es terrible, un abismo. Y exacto. Bueno, pero ¿y cómo prepararon a un joven para, primero, para que el resto de sus pares, digamos, se referencien en él como alguien para pedir ayuda, y después que él tenga la personalidad, la solvencia suficiente como para asumir una responsabilidad tan fuerte, ¿no? En un escenario en el que, bueno, él ya tiene la responsabilidad de estudiar, pero después de asumir un compromiso también. Y bueno, no fue fácil, porque está en la competencia. O sea, que hay, dentro de un curso hay varios liderazgos. Entonces tuvimos incluso algunos problemas, porque se elegía a alguien y después, digamos, venían los tropiezos porque había otro líder en otro grupo que estaba en contra de ese. Pero lo que hicimos es una cuestión democrática. Se vota al alumno tutor y con eso logramos superar ese primer escollo, ¿no? Y bueno, y el compromiso de respetar a quien se lo eligiera dentro del curso por mayoría. ¿Y ustedes le fueron dando como una suerte de seguimiento, asesoramiento técnico? Claro, o sea, la capacitación primero mirando esas dos variables, lo social y lo académico. Sí. Y bueno, desglosando con indicadores, trabajando con un FODA, cuáles son las fortalezas, debilidades, ¿no? Tanto de los alumnos como de la institución, del curso. Y bueno, y semanalmente nos reuníamos a ver cuáles eran los problemas que había. Y si había problemas institucionales, bueno, hablábamos con, si era en preceptoría con el preceptor, si era con rectoría con el rector. Si, bueno, fuimos así, por ahí quizá a los ponchazos, pero dando soluciones, ¿no? Bien. Tratando de ya que la solución esté. Bien, ¿el balance entonces del...? El balance de tutoría es muy positivo. En el Facebook que tengo yo, los chicos me están pidiendo que sigamos con la tutoría. Hoy lo hablamos con el profesor Ordóñez y bueno, para ver cómo podemos seguir implementándolo, desde, no sé, desde la institución, ya veríamos cómo, pero digamos, se ha institucionalizado el tema de tutorías, porque nosotros habíamos creado una organización tutorial donde repercutieran, digamos, todas aquellas cuestiones, los problemas que sean significativos dentro de la institución y que pudiéramos ir resolviéndolos. No, tanto a nivel de alumnos como de docentes, porque por ahí tuvimos algunas cuestiones con los docentes de hablar algunas cosas que suscitaban con los alumnos, situaciones porque, que se presentaban. Digo, en todo espacio donde hay comunicación, creo que tutoría es un gran espacio de comunicación, de intercambio, donde muchas veces se hacen evidentes situaciones que por ahí antes se callan o no trascienden. Y bueno, no hay nada mejor que poderlo tratar, y si algo no está bien o algo puede ser mejorado, mucho mejor aún, ¿sí? Es así, y ¿sabes qué, Rodrigo? Que había cuestiones que por ahí que nos planteaban los alumnos y que bueno, por ahí no convenían que se traten institucionalmente o que causaban algún resquemor, pero bueno, le buscábamos la vuelta con Carlito, con Ordóñez, pero el tema era hablar las cosas, hablar y buscar la solución, en la diversidad encontrar las coincidencias. A veces uno está acostumbrado a hacer durante décadas las cosas de una manera, y de golpe hay un espacio para que la gente se exprese y después te das cuenta de que no, por ahí lo que venís haciendo desde tanto tiempo no está tan bien. Este es un tema de las culturas organizacionales fuertes y débiles. En algún sábado lo podemos charlar también aquí en Noticias de la Educación, es de una asignatura que este año tengo a cargo, que se llama Comunicación y Diagnóstico Institucional. ¿Cómo es la gestión de la comunicación en las organizaciones? Pues lo podemos charlar. Bien. Bueno, ¿y ahora en qué anda ya en estos últimos minutos de la entrevista? Y bueno, en este momento estoy a cargo del Hogar Nido, estoy trabajando en las cuestiones, en las planificaciones pedagógicas con la profe, y además estando muy cerca de los chicos, de los niños que van al hogar, también con una serie de proyectos desde el Departamento de Capacitación impulsados por el profesor Ordóñez. Estoy en la cooperadora con la profesora Abayay, con Moni, y bueno, estamos con una serie de proyectos ahí, como un poco como que uno no puede dejar del todo la institución, ¿no? Que le cuesta irse. Pero bueno, por ahí yo creo que todavía no se cumplió mi ciclo y que voy a seguir aportando, ¿no? Seguro, y es importante que las instituciones y los que formamos parte de esas organizaciones podamos aprovechar en el mejor sentido de la palabra toda la experiencia, la trayectoria, todo lo que ustedes han ido aprendiendo en sus años, por ejemplo, para mí, yo siempre me fijo, todo lo que aprendieron para superar problemas, para superar obstáculos, porque, digo, en todo ese conocimiento aprendido, cuando el docente que tiene experiencia también lo quiere, hay que ver que lo quiera compartir, enriquece a los que venimos detrás y también nos permite, bueno, mejorar el funcionamiento de una institución a nivel general. Y sabemos de su generosidad, de su esfuerzo y de su vitalidad para, bueno, seguir formando parte de la institución. Así que, bueno, estamos contentos. Le agradecemos que se haya llegado este sábado hasta Radio Nacional para contarnos, bueno, toda esta historia del Hogar Nido y este importante trabajo que está desarrollando en el Instituto Sánchez Barros. Y ya sabe, cada vez que haya alguna novedad o cuando nos quiera visitar, estamos acá con Noticias de Educación en Radio Nacional. Bueno, muchísimas gracias. Y también quiero mandar un saludo a todos los riojanos por el Día de la Rioja. Muy bien. Y quiero decirte que, bueno, allá por el año 60, yo me crié, para hacer un poco de historia, ¿no? Me crié con la velita y después pasé al mecherito y después pasé al farol a gas y después, no, al de queroseno, al de gas. Y hoy estoy con las nuevas tecnologías de la información, con las TIC. Y bueno, este proceso vertiginoso que hemos vivido, ¿no? De desarrollo, pero sin olvidar los orígenes. Yo soy de una localidad de Aminga que amo con toda mi alma, mi pueblo. Y bueno, y haber podido desarrollar todas mis inquietudes a lo largo de mi vida, realmente agradezco a todos los que me permitieron hacerlo. Y bueno, y contarles esto, que esta es la Rioja, y la Rioja de antes se veía más el cielo porque no había luz en las calles, y que, bueno, se sentía más el perfume de las flores porque, bueno, no había minería. Bueno, se sentía a los sapos, el cantar de los coyollos en los estanques, porque se juntaba el agua para regar las viñas. Hoy en la costa no tenemos vita, a pesar de que tenemos bodeguero. Bueno, te digo que hemos avanzado en algunas cosas y que para mí es una gran satisfacción de poder agarrar un celular o estar chateando con alguien que está en Aminga debajo de un algarrobo, ¿viste? Como son los amigos que tengo que están allá. Pero bueno, viví todo el proceso de transformación de la Rioja, el desarrollismo, con la teoría del desarrollismo. Lo viví desde que pusieron la luz eléctrica, desde que hicieron las plantas de agua potable, y me siento orgullosa de eso. Realmente me siento feliz de haber vivido este proceso de desarrollo. Y un día mi hija en Córdoba, que vivía en un departamento octavo, al otro día rendía, me llama llorando y me dice: mamá, no puedo estudiar porque no hay luz. Y le digo: prende una vela, porque Joaquín B. González escribió A la orilla del fuego, le digo, así que busca la forma. Entonces, y estudiaba y leía por placer de noche, era un gran noctámbulo. Exactamente. ¿Sí? Era un gran noctámbulo. Lo tenemos que invitar también a Roberto Rojo, de cuyos libros aprendí mucho de la historia de Joaquín B. González y también de Angelelli, entre otros, que siento una gran admiración, pero lo conozco por los libros y por notas y por lo que algunos me han contado. Y bueno, también lo que nos está contando usted de Aminga nos enriquece bastante. Bien. Y bueno, haber trabajado con Angelelli en la cooperativa, que hoy, digamos, con gran orgullo, y no pude ir porque no supe, no me invitaron, pero estuve en la lucha para que las tierras se las devuelvan al pueblo de Aminga. Y hoy se tomó, bueno, hace unos días se tomó posesión de ello, y quiero decir que el precursor de eso fue Monseñor Angelelli. Bien. Y que mi práctica social está impregnada de sus enseñanzas también, porque al lado del pelado aprendí mucho. Bien, gracias Marta, y bueno, siempre va a ser bienvenida a nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias a la audiencia, gracias a usted. Bien, escuchamos a Marta de León, docente del Instituto Sánchez Barros y también directora del Hogar Nido, institución también vinculada al Instituto Sánchez Barros, y estamos en Noticias de la Educación, el programa del ámbito educativo en nuestra provincia, hasta la hora 9 en este sábado 19 de mayo, en horas previas ya de un nuevo aniversario de nuestra ciudad. Quédense con nosotros, luego seguimos con Noticias de la Educación en Radio Nacional. casa que en mi mente habita hoy. ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón. Este mundo, eso eres. Eso eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Ya en el bloque final de este sábado 19 de mayo tenemos algunas novedades importantes, entre ellas en el ámbito educativo, en nuestro programa Noticias de la Educación, un anuncio realizado por la Secretaria de Gestión Educativa de la provincia, Rita Abdala, sobre la puesta en marcha de una especialización en tecnologías de la información y la comunicación. Esto merced a la gestión también que nos han hecho desde el área de prensa del ministerio, hemos podido tener la palabra de la secretaria Abdala. Vamos a escuchar el anuncio que hacía sobre, bueno, esta carrera para fortalecer la formación de docentes del nivel superior, pero también de otros niveles del ámbito educativo de nuestra provincia. Esto decía la secretaria Abdala sobre la presentación de esta especialización en tecnologías de la información y la comunicación. Es una propuesta muy interesante la que aprobó recientemente el Consejo Federal, donde hay un trayecto formativo, en este caso una especialización que se institucionaliza desde el Ministerio de Educación de la Nación, lo que permite que tenga validez nacional. En un área como es el área de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que en nuestra provincia es una de las principales políticas del gobierno de la provincia, y no solo del gobierno, sino que se ha convertido en una política de Estado. Nosotros hemos iniciado con el nivel primario hace 3 años, y en estos años posteriores hemos abarcado todo el nivel obligatorio, incluyendo la modalidad de educación especial y también la modalidad de adultos. En este contexto, surge esta propuesta nacional con posterioridad, que para nosotros es fundamental en el desarrollo profesional y que viene a complementar también o a completar todas las tareas de formación o de desarrollo profesional, capacitación que está haciendo la misma provincia. Así que nosotros vamos a empezar a reunirnos con todos los niveles educativos. De hecho, es la primera reunión que realizamos con los directores responsables de cada uno de los niveles educativos, para luego trabajar con los otros estamentos del sistema para su socialización y ampliación de la convocatoria, porque nos interesa que la mayor cantidad de docentes pueda incluirse en esta propuesta, más allá de todas las otras propuestas que vienen desarrollando tanto la Unidad Provincial de TIC en coordinación con la dirección de inicial, de primaria, de secundaria y de superior. ¿Esto implicaría afianzar mucho más el programa Joaquín B. González en las aulas? Exactamente, esto viene, digamos, a afianzar, a profundizar esta política que, como dije, venimos desarrollando hace 3 años, ya con una propuesta concreta en el marco de un desarrollo profesional diferente, porque nosotros creemos que las capacitaciones aisladas no impactan en la práctica áulica y que sí estamos en acuerdo con un trayecto formativo que vaya especializando al docente para la tarea del aula. Bien, esto decía la secretaria Rita Abdala, la secretaria de Gestión Educativa, cuando la consultábamos sobre este anuncio realizado durante esta semana que está terminando en torno a esta especialización en tecnologías de la información y la comunicación, con una nueva oferta para la formación de docentes de los diferentes niveles educativos de nuestra provincia que se hizo público durante estos últimos días. También queremos compartir en este último bloque de Noticias de la Educación la palabra del obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Rodríguez, sobre Roberto Rodríguez, charlábamos con él sobre el tema durante la presencia del obispo en la inauguración del nuevo edificio del Instituto Albino Sánchez Barros. Tuvimos su salud y también se refirió a este acontecimiento. Esto decía el obispo durante la inauguración del nuevo edificio. Bueno, primero que quedé admirado de la arquitectura y de la amplitud del edificio. El edificio va a alojar a docentes y va a alojar a alumnos que se preparan para la docencia. O sea, este instituto es formador de formadores. Entonces, transmitir mecánicamente conocimiento, sino también hay que transmitir vida, ¿no? Y es muy importante formar al docente en esa actitud para que de esa manera pueda transmitir a su vez a sus alumnos la alegría de encontrar la verdad. La señora directora del otro instituto, no el Sánchez Barros, Tobar García, afirmaba sobre la gran adelanto tecnológico y los medios que tienen, que van a tener los estudiantes para, digamos así, para realizar su preparación. Pero yo tengo que agregar eso también, es que esos son medios, ¿no es cierto? Es el cómo. Ahora hay que plantearse la pregunta, ¿para qué? El sentido de la educación, el para qué, ¿no? Que son los fines, muy importantes los fines. Y eso hay que tenerlo presente en cada momento cuando yo estoy formando docentes. Bien, esto decía el obispo Roberto Rodríguez el pasado 3 de mayo durante la inauguración del nuevo edificio del Instituto Sánchez Barros. Con estas notas nos estamos despidiendo del programa de este sábado 19 de mayo. Seguramente, Dios mediante, nos vamos a estar volviendo a encontrar el próximo sábado a partir de la hora 8 y hasta las 9, como siempre, nuestro programa Noticias de la Educación. Le agradecemos a José Carrizo, que estuvo en la edición y puesta al aire de nuestro programa, a Gabriel Miranda y a todo el personal de Radio Nacional por permitirnos llegar a sus hogares, al lugar donde pueden compartir este espacio radial del Instituto Albino Sánchez Barros. Y también queremos destacar, bueno, el trabajo de la licenciada Silvia Oyola en la producción. Saludamos al conductor, ya esperamos tenerlo el próximo sábado, al profesor Carlos Folledo, y saludamos también a todos nuestros compañeros del Departamento de Orientación al Alumno, desde donde trabajamos para la producción de este programa Noticias de la Educación. Será hasta el próximo sábado. Mi nombre es Rodrigo Torres y nos estaremos encontrando nuevamente a partir de las 8 y hasta las 9 con Noticias de la Educación, el programa del Instituto Inspector Albino Sánchez Barros. Que tengan un muy buen fin de semana y también una linda celebración mañana 20 de mayo, el nuevo aniversario de nuestra ciudad de La Rioja. Hemos compartido Noticias de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barros. Volveremos a encontrarnos el próximo sábado de 8 a 9 a través de Radio Nacional 102.5, la radio pública. Escríbanos a vocesdelaeducacion@gmail.com.